¿Quién es él? ¿Quién es él? DJ estúpido. DJ estúpido. Honorable individuo dedicado a diario se esmera por alcanzar los máximos niveles de estupidez. Su pasión y osadía lo han llevado a lavarse el pelo con agua hirviendo, cepillarse los dientes con una cuchara, un tubo de ensayo. Su coeficiente intelectual es de -0.1. Su biografía nos indica que es el hijo de Emeterio Ureta y Totó Romero. Él es DJ estúpido.